Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Auspician Por Nacer Lunática, cerveza artesanal, Cotillón Noguel, Poldo Records, La Clínica de la Madera, Supersónico, Roquería, Lucifer, Mountain Beer. Comenzamos una nueva edición de Por Nacer. Muy buenas noches, hoy domingo 19 de abril. Bienvenidos a este programa totalmente online y en cuarentena. Aún estando en cuarentena, estamos aquí para todos ustedes. Ya pasando las 22 horas de hoy domingo, faltando poquito tiempo para que tengamos alguna noticia seguro de esto de la cuarentena en una semana. Así que tranqui. quédense en casa, cuídense, no cometan una locura. Y nosotros vamos a estar acá para compartirles, para disfrutar buena música, para que se queden en casa. Así que, bueno, ahí estamos, escuchándonos ahora. Por Nacer 2020, estamos totalmente online. Gracias a todos los que nos han escrito, que han compartido las publicaciones, que nos, vamos a decir, que nos hacen el aguante todas las semanas. Bueno, hoy día, hoy domingo, tenemos el invitado, Pablo Sánchez. Pablo Sánchez, músico mendocino, cantante, baterista, de todo. Pablo Sánchez, para demostrar, siempre nos ha compartido muchísimo su arte. En el caso de hoy día, vamos a estar escuchando sus discos, sus 5 discos favoritos de Pink Floyd. Así que va a ser bastante extenso. Creo que el programa anterior lo comenté. Es casi un especial de Pink Floyd. Es un especial de Pink Floyd. Y con sus 5 discos favoritos de Pablo Sánchez, vamos a estar escuchándolos. La verdad, sin desperdicio, con muy buena explicación, datos personales también de cómo llegó a esta gran banda llamada Pink Floyd. Y bueno, estaremos compartiendo sus 5 discos. Y ustedes saben que esto no es tan fácil, o sea, no va a ser corto. Así que siéntense donde mejor puedan, estén ultra cómodos, que vamos a estar compartiendo hoy día domingo este especial de Pink Floyd por Pablo Sánchez. Y bueno, ¿qué más? Las bandas que nos quieran mandar material para difusión, para que estemos reproduciendo acá en nuestro programa, nos pueden escribir al mail pornacermendoza18@gmail.com. Vuelvo a repetirlo, pornacermendoza18@gmail.com. Nos pueden escribir, nos mandan música, nos mandan biografía, bio, lo que quieran, decirle press kit, lo que quieran nos pueden mandar. Nosotros vamos a estar, por supuesto, publicándolo en nuestras redes y también acá en vivo en Por Nacer. Y hablando de redes, nos pueden seguir también en Instagram. Tenemos fanpage para que le den el pulgar para arriba, den su like, su me gusta. Estamos compartiendo contenido todos los días en esta cuarentena para hacer un poco más fácil llevarlo. Muchas bandas están llenando de contenido a las redes con música, algunos que están publicando discos, algunos bonus, algunas cosas inéditas. Bueno, sabemos cómo va a pasar esto, de que se está diciendo, se está comentando que vamos a ser los últimos en progresar en esto de lo que es la pandemia, la cuarentena, el virus, todo esto. Y bueno, tenemos esta manera por el momento de distraernos. Bueno, síganos en las redes, estamos en Instagram. Ahora, esta semana, vamos a estar con un hermoso video de YouTube. Vamos un poquito con YouTube porque lo hemos dejado medio abandonado, el canal de YouTube. Así que vamos a estar compartiendo una entrevista también a una figura, digamos, de la cultura rock. Ya lo tenemos que incluir porque está haciendo muchísimo por el movimiento del rock, del metal, de la música. Y está creando mucha nostalgia. Así que yo creo que mañana lunes vamos a estar comentando quién es. Prepárense, que en esta semana estamos publicando una entrevista por YouTube, por nuestro canal de YouTube, que también es fácil, es Por Nacer 2020, nos buscan re fácil, tenemos algunos videos. Así que bueno, por ahora les puedo decir que es periodista, ahí le estoy dando un dato importante, es periodista, y todas las semanas está publicando contenido, está compartiendo grandes discos de bandas clásicas. Bueno, no sé si lo descubran, buenísimo si lo descubren, pero en la semana estamos publicando la entrevista, o mejor dicho, mañana vamos a estar haciendo la promo. Recuerden también, mañana lunes estamos publicando este programa, para la gente que no pudo escucharlo o lo quieran volver a escuchar, va a estar directamente en el podcast de Por Nacer, donde están otros programas también. Quieren escuchar algunas otras entrevistas, alguna otra cosa, están ahí directamente de los archivos de internet, donde almacenamos todos los programas que estamos haciendo en esta cuarentena. Bueno, amigos, basta de bla bla bla, así que 1212-17-5171 si nos quieren escribir. Hoy tenemos a Pablo Sánchez con los mejores 5 discos de Pink Floyd, según él. Pero vamos a coincidir todos, creo, en su elección. Así que quédense. Y así comenzamos por Nacer 2020, totalmente online, en cuarentena y express también. Estamos haciendo programas cortitos, así que vamos con música y ya venimos con más por Nacer 2020. Thank you. hacer en cuarentena. Quédate en casa. Thank you. desde Gutiérrez, Maipú, Mendoza. Para todo el mundo, estás escuchando Por Nacer 2020. Muy bien, bueno, acá volviendo después de escuchar Symphony X, que hace bastante tiempo no estábamos reproduciendo acá en Por Nacer. Bueno, nuestro saludo a la gente Lunática, cerveza artesanal, que en este momento están a full haciendo entregas. Hace unos días estuvimos publicando las promociones de cerveza artesanal que tienen, que son increíbles. Y bueno, el envío 50 pesos lo que es Ciudad, Dorrego y Godecruz, pero tienen que consultar porque por ahí puede ser una zona un poco más lejos. Es obvio que el envío va a salir un poco más caro. Así que vétanse en la fanpage de Lunática Cerveza Artesanal para enterarse de los precios. O directamente espíen nuestras redes que estamos publicando las promos. Este viernes pasó una promo increíble. Así que bueno, esperamos que salga otra. Haciendo delivery están haciendo las entregas. Así que bueno, está muy bueno esto. Bien, y saludos por supuesto a nuestros amigos que siempre nos están escuchando del otro lado, a la gente de Guerrero, a la gente de Domen, nos mandan saludos, a la gente de Engendro, a Dayi, que está en el este, que siempre está haciéndonos el aguante, es parte de Por Nacer, a Lautaro, que cumplió años ayer, que me pidió que le mandara un beso, es tan tímido a veces que bueno, no lo hace, pero bueno, es una gran, gran persona y un gran músico, ¿eh? Hace dos programas estuvimos escuchando su proyecto, Andromalius, y Lautaro, la verdad, increíble, feliz cumpleaños. Aquí a Julio Custom también, que estuvo publicando hace unas semanas que viene publicando una canción tras otra canción hasta completar un ciclo de 23 canciones. La verdad, ya está el disco completo para que lo tengamos todos accesible en las redes. El jueves que viene quizás lo tengamos en el programa, así que saludo a Julio Custom, como todos los conocemos. Ya saludé a la gente de Domen. ¿Quién me está faltando acá? A Horacio, a Negro Horacio. Te mando un abrazo enorme. Estuvimos charlando con él hace poco. Él siempre está y es partícipe de este programa. Así que bueno, abrazos Negro Horacio. Sé que nos estás escuchando. Y bueno, ¿qué más? Tenemos los amigos de siempre que nos escriben, que están ahí conectados, escuchando Por Nacer. Gracias a Dani, a Alfredo, a Hugo, a Valeria, a todos los que están siempre ahí enganchados. Bueno, hemos decidido ahora realmente empezar a hacer jueves y domingo Por Nacer online, porque bueno, estábamos haciendo martes, miércoles, ya con todo esto de la cuarentena se nos reperdió y bueno, se nos extravió el sistema y bueno, queremos también darle un buen contenido y tampoco hacer programa por hacer. Así que vamos a estar llenando estos vacíos de la radio con esta forma online los días jueves y los domingos. Así que bueno, ya sale la sección de Pablo Sánchez, así que quédense ahí, seguimos con un poquito de música y ya venimos. The light. Hola amigos, yo soy Pablo Sánchez, baterista, cantante y compositor. Y hoy les traigo mis 5 discos favoritos de Pink Floyd. Quiero agradecer primero y principal a los chicos de Por Nacer, en especial a Emanuel por darme la oportunidad de hablar de esta gran banda que marcó mi vida musicalmente, espiritualmente, filosóficamente. Y la verdad que es un orgullo para mí poder hablarles de estos 5 discos. Por mí hablaría de todos, porque todos los discos de Pink Floyd son muy importantes. Las 3 formaciones de Floyd, o sea, las 3 etapas de Floyd son muy importantes: la etapa de Barrett, la etapa de Waters y la etapa de David Gilmour también. Así que bueno, voy a hablarles solamente de estos 5 discos que para mí conceptualmente son muy importantes. Así que bueno, espero que les guste. The Dark Side of the Moon. Este es El Lado Oscuro de la Luna. Este es un disco que escuché por primera vez en el año 91 en Buenos Aires, en cassette. Tenía solamente 11 años cuando escuché este disco. La verdad que un disco que al principio me encantó, pero no lo entendía porque no entendía bien el inglés en aquella época. Y era muy chico, o sea, tenía que vivir más cosas para poder entender el mensaje tan profundo que tiene esta gran obra conceptual, ¿no? Un disco que se grabó en el año 73 en Abbey Road, a través de la parte de ingeniería de Alan Parsons. Es muy conocido por su tapa. La tapa es realmente tan sencilla pero impactante. La tapa que fue creada por Storm Thorgerson. Un disco bueno que tiene elementos filosóficos súper importantes, como el tema del ser, el tema de la muerte, las divisiones sociales, la empatía, el tiempo, el dinero. Un disco que comienza con el tema Speak to Me, que está compuesto por varios efectos de sonido. Y ahí, y en este tema escuchamos por primera vez las voces del lado oscuro, que son unas voces que Roger Waters, a través de un cuestionario, grababa a la gente que trabajaba en el estudio. O sea, el portero, el tipo que limpiaba. Entonces lo que él le hacía preguntas sobre si le tenían miedo a la muerte, si alguna vez tuvieron una pelea, si tenían la razón o no. Entonces esas voces se grabaron y se pusieron en el disco, que es el primer tema. Speak to Me, se escuchan esas voces, más otros efectos de sonido. El segundo tema se llama Breathe, que es un tema que habla de lo que es el mundo en sí, digamos, en lo que vamos a estar expuestos durante toda nuestra vida. En tercer lugar tenemos el tema On the Run, que es un tema que habla básicamente sobre el miedo a volar, porque Rick Wright le tenía miedo a volar. Y el tema termina con una explosión de un choque de un avión. El tema está compuesto por una máquina que se llama BSS-3, que es una de las primeras máquinas de looping, efectos de sonido. Esta máquina la van a usar bastante en este disco, tanto como en el disco que seguiría en el año 75, que es Wish You Were Here. Después de este tema tenemos el tema Tiempo, una de las letras más importantes y más reales que hay sobre el tiempo. Recomiendo que la lean, la verdad que es impresionante. Y cada vez que van pasando los años se van dando cuenta que esa letra se hace más real. Después de ese tema tenemos The Great Gig in the Sky. Este es un tema, uno de los temas más inteligentes de la historia de Pink Floyd para mí. ¿Por qué? Porque al leer el disco Ser y Tiempo de Martin Heidegger, pude entender que este es un tema que nos lleva al ser, o sea, nos acerca al ser. ¿Por qué? Porque el ser, digamos, la única forma de que no se aleje el ser es no entificándolo, no cosificándolo. ¿Y qué es lo que identifica y cosifica el ser? Y básicamente las palabras. Las palabras identifican al ser. Entonces, este es un tema que lo canta Claire Torrey, que es una mujer, que bueno, no es un tema que no tiene letra. O sea, ella solamente canta y no dice ninguna letra. Al no decir palabras, esto representa a temas muy profundos como la muerte y el ser, o el amor. Recomiendo escuchar este tema, pues épico. Y en la segunda parte del disco tenemos el tema Money, que con este tema ellos se volvieron muy famosos. Un tema que tiene una métrica rítmica muy, muy rara para el tema, está en 7 octavos. Es el clásico tema que empieza con los efectos de monedas y registradoras. Un tema muy real que habla de lo que es el dinero, que es el mal de todos los males, ¿no? Y después tenemos el tema Ascendem, nosotros y ellos, que habla de la empatía y de las divisiones sociales, de la lucha de clases. En este disco hay elementos filosóficos de muchos filósofos importantes como Heidegger. Les recomiendo leer el libro Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Recomiendo leer Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Y recomiendo leer el libro de Marx que se llama El Capital. Bueno, después tenemos Cualquier color que te guste, es el tema que sigue. Después tenemos Brain Damage, que habla de la locura. Y el tema, el disco termina con Eclipse. Este disco he tenido la oportunidad de tocarlo en vivo y junto a diferentes bandas en Estados Unidos y acá en Mendoza, en Argentina, con Eclipse también. Un disco que baterísticamente recomiendo estudiarlo, porque es un disco que, si bien no tiene chops muy complicados, es un disco que en lo que es batería es bastante sencillo, que es lo que por ahí se busca en la música, ¿no? Que el músico trabaje para la canción, que es lo que Nick Mason hace, el baterista de Pink Floyd. Él trabaja para la canción, pone los elementos necesarios para la canción, ni más arreglo ni menos arreglo. Recomiendo escuchar los solos de David Gilmour, sobre todo en Time y Money, y el solo de saxo de Dick Parry en Ascender. Esto fue The Dark Side. Wish You Were Here. Este es un disco que escuché por primera vez en el año 1994, tenía 14 años, lo escuché en CD. La verdad que un disco que en su época no lo entendí muy bien, en su tiempo, primero que no tenía el inglés que tengo ahora, lógicamente, y la edad que tenía 14 años, tenía muchas cosas por vivir todavía para poder entender esta obra maestra, este disco conceptual, digamos, que habla de un tema tan profundo como es la ausencia, pero la ausencia de no que se de algo que ya no está, sino de la ausencia, básicamente habla de la ausencia de la ausencia de la esencia misma de uno, ¿no? Las cosas que se van perdiendo internamente de uno por las cosas que va viviendo en el mundo, digamos, ¿no? El panóptico, la sociedad disciplinaria, las experiencias de la vida. Bueno, en esto lo reflejan muy bien en el tema Wish You Were Here, que es, digamos, el cuarto tema del disco. Un disco también que habla de Syd Barrett, que es el fundador de Pink Floyd, que en aquella época ya no estaba. Este es un disco que también se grabó en los estudios de Abbey Road, donde se grabó el disco anterior, que fue Dark Side of the Moon. En este disco, en el primer tema, que es Shine on You Crazy Diamond, habla justamente de Syd Barrett. Un tema que tiene una intro musical impresionante, con un solo de teclado al principio de Rick Wright y después un solo de guitarra de David Gilmour, antes de que entre la batería, lógicamente. Después tenemos, ya cuando entra la batería, tenemos un solo de guitarra nuevamente de Gilmour, un solo de teclado de Rick Wright y un nuevo solo de guitarra de David Gilmour para entrar a la parte cantada. Un tema que está en 12 octavos, un tema que tiene un solo de saxo, que lo hace Dick Parry, que es el saxofonista que toca en el disco anterior, que es El lado oscuro de la luna, Dark Side of the Moon. La verdad que un temazo. Y bueno, después de ese tema entramos a lo que es Welcome to the Machine, que es un tema que nos presenta a la industria de la música y nos presenta a este mundo industrial, digamos, ¿no? Donde se necesitan cuerpos dóciles para una sociedad de producción y consumo. En este tema podemos escuchar nuevamente el VCS3, que es el, como les comentaba, un secuenciador y una máquina de efectos de sonido. Un tema muy muy profundo con un mensaje bastante importante. Después tenemos Have a Cigar, que es, nos presentan a los managers, a las discográficas, que es básicamente lo que muestra la tapa del disco. En la tapa del disco de Wish You Were Here sale un hombre, dos hombres vestidos de traje y se están dando la mano. Uno que está prendido fuego y el otro que no está prendido fuego, lógicamente. Y este hombre que está prendido fuego, eso simboliza el que está prendido fuego, el artista. Y el que no está prendido fuego es las discográficas. Ese es el mensaje de la tapa, que bueno, fue hecha por el mismo diseñador de El lado oscuro de la luna, que es Storm Thorgerson. Bueno, ese tema lo canta Roy Harper. Muchas personas confunden la voz de Roy Harper con la de Roger Waters. Ese es el único tema en el disco donde no canta un miembro de Pink Floyd, que es el tema Have a Cigar. Después tenemos el tema Wish You Were Here, que habla justamente de la ausencia. Este tema básicamente fue compuesto por el tema de todas las... los logros que ellos completaron, sus sueños de rockstar, de mujeres, de dinero, de riquezas, de tours y todo eso. Se dieron cuenta que algo se había perdido internamente en ellos. Y bueno, el disco termina con la última parte de Shine On You Crazy Diamond, como un tributo a Syd Barrett. Y termina con un solo épico de Rick Wright en el teclado. Este es un disco muy muy importante. Bibliografía que puede hablar sobre la identidad, que puede hablar sobre la esencia, la otredad. Temas que se discuten en este disco, bueno, pueden leer a Emmanuel Levinas en su libro Totalidad e Infinito, y a Jean-Paul Sartre también. Se los recomiendo para que lo lean, para más o menos poder entender un poco lo que es el mensaje de esta obra maestra, que es Wish You Were Here. Animales. Este disco lo escuché por primera vez en el año 97, cuando tenía 17 años. Un disco que me impactó totalmente por su mensaje filosófico, un disco conceptual que fue presentado en el año 77. Este disco habla justamente de rebelión en la granja, está inspirado en ese libro, que es un libro de George Orwell, el cual este autor compuso otro libro muy muy importante que se llama 1984. 1984 es un disco que se escribió en el año 48, o sea, nada más que le invirtió el número. Y este disco nos presenta al Gran Hermano, un libro que recomiendo que lo lean, porque nos da una visión del futuro, digamos, el futuro que ya estamos viviendo, que es un futuro controlado por la inteligencia artificial, por el Big Data, el Machine Learning, una sociedad donde estamos completamente controlados a través de redes sociales, el mail, bueno, en general, ¿no? A través del GPS. La verdad que es un disco que nos muestra elementos muy importantes. Como está, digamos, inspirado en el libro Rebelión en la Granja, nos muestra tres tipos de animales: cerdos, perros y ovejas. Cerdos serían los dirigentes políticos, los perros serían las fuerzas de la ley, y las ovejas serían, digamos, el pueblo en sí, ¿no? La gente, que los manipulan como quieren, con, digamos, qué es lo que hacen con nosotros, ¿no? Les recomiendo leer a Noam Chomsky en este libro que habla de la manipulación de mediática, que es lo que hacen los medios con nosotros, ¿no? Que el tema es no pensar, no leer, no informarse, para que después el poder haga lo que quiera con nosotros. Un disco muy muy bueno. La gira se llamó In the Flesh. Acá tenemos, digamos, músicos sesionistas que ya empiezan a tocar con Pink Floyd, como Snowy White, que fue guitarrista de Thin Lizzy, que después terminaría tocando en toda la carrera solista de Roger Waters. Después tenemos a Dick Parry, también el saxofonista, que vuelve a tocar en esta gira. Y en esta gira ocurre algo muy particular en Canadá, específicamente en Montreal, perdón, donde un fan alocado se sube al escenario y Roger Waters le escupe en la cara. Esto es básicamente, ¿por qué? Porque ellos ya dejaron de tocar en lugares cerrados donde la gente se sentaba y los escuchaba. Acá ya era un descontrol total de la gente y un fanatismo. Entonces no escuchaban. Roger Waters querían que la gente escuchara la letra y el mensaje del disco, ¿no? Entonces ocurrió lo que ocurrió y bueno, Roger Waters se sintió muy mal por este suceso y empezó la composición de su nuevo trabajo, que iba a ser The Wall. Bueno, en el disco Animals podemos escuchar el primer tema, que se llama Pigs on the Wind, que es un tema acústico que empieza en sol mayor con una acústica. Y después tenemos el tema Dogs, que habla justamente de las fuerzas de la ley y todo este tipo de cosas. Un tema con una letra muy muy real. Y después, bueno, ya encontramos sonidos holofónicos, como el efecto de sonido de perros que se escuchan ladrando. Y después, en el tercer tema, tenemos a Pigs, Three Different Ones. Este tema, que se llama Cerdos, bueno, habla justamente de estos dirigentes políticos, de la gente que tiene el poder, digamos, Este es un tema muy particular, porque acá David Gilmour toca un solo de guitarra con un efecto que se llama Tollbox, que es un cañito que se pone en la boca, que básicamente uno con la guitarra puede hacer modular el sonido con el sonido de la guitarra con la boca. Y después tenemos el tema Sheep, que es un tema también que tiene sonidos holofónicos de ovejas. Y acá tenemos un pasaje del Salmo 23 de la Biblia, que habla, que dice, bueno, el Señor es mi pastor, no temeré. Bueno, una parte de la Biblia se presenta en este tema, que es justamente ovejas. Y el disco cierra con Pigs on the Wing parte 2, un disco conceptual que bueno, en la parte de libros recomiendo leer nuevamente a George Orwell, y Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Los libros que nos van a abrir la mente para conocer un poco más lo que es el poder y esta sociedad de producción y consumo, ¿no? Así que bueno, esto fue Animals. Bueno, en el segundo lugar está Pink Floyd The Wall. Este es un disco, para mí, uno de mis discos favoritos. La primera vez que escuché este disco fue en el año 1990. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, se hizo una transmisión a nivel mundial que venía desde Berlín, que fue cuando cayó la cortina de hierro, que es el muro de Berlín, y fue el fin de la Unión Soviética como la conocemos, y la unión de las dos Alemanias, de la Alemania del Este y del Oeste. Este show que fue Roger Waters The Wall fue la primera vez que escuché, que tuve contacto en realidad con la banda, con Pink Floyd y con el disco The Wall. Si bien no estaba tocado por los miembros originales, sino por Roger Waters y su banda, pero también estaban tocando con grandes artistas invitados como Joni Mitchell, Sinéad O'Connor, Brian Adams, Cyndi Lauper. Un show que me impactó totalmente porque nunca había visto que se armara un muro mientras la banda iba tocando y la gente estaba en el otro lado, y en un momento el show queda dividido, o sea, el público y la banda quedan divididos por un muro gigantesco. Este disco es un disco conceptual con un mensaje muy muy profundo, que habla justamente de esos muros psicológicos que tenemos, que cada ladrillo que aparece, que son los problemas de nuestras vidas, va armando ese muro que nos va alienándonos de la realidad, ¿no? Y eso es de esto se habla en este disco. O sea, se presenta un personaje ficticio que se llama Pink, que pierde a su padre en la Segunda Guerra Mundial, en Anzio, que es donde justamente el padre de Pink Floyd pierde, el padre, perdón, de Roger Waters pierde a su padre. Bueno, el trato violento que tenían en la escuela, después la vida del rockstar, la esposa que lo engaña, bueno, problemas con la droga, bueno, varios ladrillos que se van acomodando y van generando este muro psicológico que lo va volviendo loco a este personaje que se llama Pink. Yo la verdad que tuve la oportunidad de tocar en vivo The Wall con Eclipse en el 2014 y en el 2013. 2014 fue un año muy particular porque mi padre fallece de cáncer. Y es un disco que justamente el padre de Roger Waters fue militar y el abuelo de él también fue militar. El abuelo de Roger Waters peleó en la Primera Guerra Mundial y el padre de Roger Waters peleó en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, mi papá fue teniente coronel del ejército, estuvo en varias momentos militares muy particulares, como la Guerra de las Malvinas, y la verdad que es un hombre que yo admiré mucho, fue un gran padre y lo quise muchísimo. Y bueno, en la obra, cuando hicimos con Eclipse, arranca con un tema que no está en el disco, pero sí está en la película que salió en el año 83, que se llama When the Tigers Broke Free. En este tema yo me pongo el uniforme de mi padre, que murió ese mismo año, y bueno, La verdad que fue un momento muy emotivo para mí, delante de unas 600 personas que atendieron a ese show, que la verdad que fue impresionante. Bueno, y después hice varios temas importantes como Young Lost, One of My Turns, Don't Leave Me Now, Comfortably Numb, The Trial, Run Like Hell. La verdad que recomiendo ver, escuchar el disco primero, y traten de leer las letras mientras van escuchando el disco. Recomiendo ver el show en vivo. Hay un show trucho, porque no está el show oficial, en realidad hay un show trucho de esa gira que fue del 80 y el 81, que bueno, lo pueden ver. Y recomiendo ver el show de Roger Waters en Berlín en el año 90 y el The Wall de Waters del 2012. También recomiendo ver la película de Alan Parker con Bob Geldof como actor. Ahí bueno, pueden disfrutar un poco de las animaciones de Gerald Scarfi, que para mí es un gran caricaturista, digamos, que trabajó para grandes películas. La verdad que sobre todo en el tema Goodbye Blue Sky nos muestra lo que fue el horror de la guerra, sobre todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el efecto que causó psicológico en la gente cuando los nazis bombardeaban Londres o Gran Bretaña en general, ¿no? O sea, hubo un momento que eran bombardeados todos los días. Y bueno, eso está demostrado gráficamente en ese tema, en Goodbye Blue Sky. Así que bueno, y hay un tema muy particular de esta gran obra. Todos los temas están conectados, o sea, es una obra teatral musical, digamos, ¿no? Una ópera rock. Un tema muy particular que se llama Comfortably Numb, que se llama Cómodamente Adormecido. Este es un tema justamente que nuevamente habla, como dijimos en Wish You Were Here, la pérdida de la esencia. Está demostrado en ese tema. Así que bueno, recomiendo que escuchen este disco, sobre todo por su mensaje conceptual. Y esto fue Pink Floyd The Wall. Pulse de Pink Floyd. Bueno, este disco lo puse en el primer lugar básicamente por un orden cronológico de los discos que habíamos escuchado anteriormente. Este es un disco doble en vivo. Lo escuché por primera vez en el año 94. Este disco pertenece a la última gira del último disco de Pink Floyd, que se llamó The Division Bell, que salió justamente en el año 94. Lo compré en cassette doble y en VHS. La verdad que fue un show que nunca voy a olvidar en mi vida, porque tecnológicamente un show que estaba muy avanzado para la época, en la parte lumínica, en la parte de proyecciones, de sonido, de puesta en escena. Y bueno, elegí este disco básicamente porque tiene, digamos, ellos tocan, digamos, temas de los últimos discos de Floyd, que fue A Momentary Lapse of Reason, que fue compuesto y presentado en el año 1987, y The Division Bell, que salió en el año 94. Pueden escuchar temas como Learning to Fly del disco Momentary Lapse of Reason, Sorrow también está ahí. Pueden escuchar temas de Division Bell como Take It Back, Coming Back to Life, High Hopes, Keep Talking, donde se puede escuchar la voz del científico Stephen Hawking. Bueno, temas de The Wall, temas de Metal, temas del primer disco también se pueden escuchar de Pink Floyd, que se llama The Piper at the Gates of Dawn. El tema que tocan ahí es Astronomy Domain. Y bueno, ellos en el segundo CD hacen el disco The Dark Side of the Moon completo, en vivo. Y tocan temas también de The Wish You Were Here y The Wall. Un disco que lo recomiendo al 100%, básicamente por el nivel de calidad de grabación del audio. Y básicamente recomiendo que vean el DVD en vivo. Uno de los mejores shows en vivo que van a ver. Y recomiendo verlo en 5.1. Este DVD, el original, ya viene con sonido Dolby. Muy bueno, la verdad que un disco muy recomendable para finalizar con esta gran banda que significa tanto para mí y que me ha influenciado musicalmente durante toda mi vida. Así que bueno, quiero agradecer a todos los chicos del programa de Por Nacer, especialmente a Emanuel, que me ha dado este espacio. Por mí hablaría con muchísimos detalles sobre cada disco de Pink Floyd, pero no podemos extendernos mucho. Se hizo otra grabación previa a esta, donde cada audio dura entre 22 y 20 minutos de cada uno de estos 5 discos que he presentado. Así que bueno, esperemos que en un futuro puedan ser presentados para que bueno, vean con más detalle de qué se trata, cómo fue compuesto cada disco, qué instrumentos usaban, qué pasó en cada gira. La verdad que es bastante interesante, así que bueno, agradezco mucho este espacio y agradezco mucho a todos ustedes que me están escuchando. Para los que nunca escucharon a Pink Floyd, estos 5 discos son una buena forma para empezar a escuchar esta gran banda que para mí ha sido digamos, una de las bandas más importantes en mi vida y en mi carrera musical. Así que bueno, muchas gracias por todo, les mando un abrazo. With friends around me,

Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Muy bien, de vuelta, súper agradecidos con Pablo Sánchez por estos 5 discos, la verdad. Increíble la apuesta, cómo elabora el relato, tanto personal, de cómo llegó cada disco, de cómo influenció, y bueno, él tuvo la posibilidad de poder compartir junto a la banda Eclipse, a la cual se estaba refiriendo, realizando el tributo a Pink Floyd. Y bueno, nosotros más que agradecidos. Muchísimas gracias, Pablo Sánchez. Pronto, cuando esto termine, que es lo que tendría que ocurrir en algún momento, tendremos la posibilidad de poder hacer un en vivo directamente del estudio de la radio, desde Concepto 106.9. Así que 102.9, perdón. Estoy diciendo otra radio, 102.9. Así que vamos a estar ahí justo compartiendo, de poder lograr junto con su banda, o directamente él como artista. Así que bueno, gracias, Pablo Sánchez. Entre otras noticias, y no hace mucho, hace exactamente unas horas, Roger Waters no quiere a Pink Floyd. Eso está en los titulares, lo pueden buscar en cualquier lado, en cualquier portal de noticias online. Bueno, aclara que no sería una muy buena idea juntarse con sus dos compañeros, porque serían 3 los que están ahora actualmente vivos. Y bueno, dice, no sería lindo, sería jodidamente horrible. Y bueno, esas son las declaraciones del señor Waters. En un día muy particular, también no estaría queriendo compartir con sus compañeros. Esto ha ocurrido anteriormente en otros capítulos de esta novela de Pink Floyd. Y bueno, lamentablemente, vamos a ver qué circula. Estaban también por remasterizar un disco, o sea, estaban por remasterizar el vinilo de Animals. Y bueno, quedó todo como ahí muy flotando. Y ahora más con estas declaraciones de Roger Waters. Hace unas horas nada más. Están todos los portales para que lo encuentren, lo vean. Bueno, señores, seguimos con más música. Hoy estamos un poco clásicos. Se transformó todo clásico en recordar a Pink Floyd de la mano de Pablo Sánchez. Y ahora continuamos con un poco más de clásicos. Primero Yes y después luego Genesis. Ya volvemos. We'll be right back. desde Gutiérrez, Maipú, Mendoza. Para todo el mundo, estás escuchando Por Nacer 2020. Muy bien, amigos, nos estamos retirando. Siempre que suena esta canción ya estamos en el final del programa. Bueno, agradecerles a todos los que están escuchando siempre, a los que comparten las publicaciones. Bueno, ya saben que mañana, lunes, al mediodía ya va a estar disponible el programa para que lo vuelvan a escuchar, o los que no pudieron, que tengan la posibilidad de escucharlo. Bien, hoy he tenido un par de problemas con el micrófono. Ha estado media loca la tecnología. Bueno, agradecerles siempre. Siempre agradecidos. Así que recuerden, mañana lunes, mediodía más o menos, va a estar publicado el link con el programa que estamos realizando ahora, domingo 16. Agradecerle a Pablo Sánchez nuevamente. Ya vamos a tener la oportunidad de compartir directamente una entrevista en el estudio de Radio Concepto 102.9. Más temprano dije otro dial, y eso es porque justamente va a ocurrir eso, lo que les dije al principio del invitado, mejor dicho, de la entrevista que vamos a publicar el día martes, pero creo que mañana lunes estamos realizando la promo. Bueno, siempre agradecidos. Gracias a los auspiciantes que están siempre con nosotros también. Saludo a mis compañeros del programa. Bueno, sería cuestión de tiempo y analizar y ver muchas cosas que van a ocurrir esta semana, llegando al fin de... Justo tenemos programa el domingo que viene también. Vamos a empezar a hacer esto, a realizar esto de que es jueves y domingo. El próximo jueves también tenemos un invitado que va a estar compartiendo con nosotros esta edición online de Por Nacer Express, en cuarentena. Bueno, espero que estén ahí y que puedan disfrutarla tanto como nosotros. ¿Qué más? Saludo a las bandas, saludo a la gente de Engendro, que creo que lo dije o no recuerdo, pero bueno, nos saludaron en un break que tuvieron en su transmisión Engendro en cuarentena. Eran como dos canciones que publicaron hace casi 24 horas. Lo pueden ver en la página de ellos, Engendro, en donde están ellos dos, porque son dos y están compartiendo sus músicas en cada uno en su casa. Así que bueno, así es la tecnología, nos acerca a cosas maravillosas. Bueno, agradecidos de todos, siempre. Esto es Por Nacer 2020. Vamos a estar realizando los programas los días jueves y domingo. Nos siguen en las redes, Instagram, Facebook. Estamos compartiendo contenido. Ahora YouTube, será en la semana la publicación de la entrevista. ¿Qué más? ¿Qué me estoy olvidando? Nada más, simplemente decirles gracias. Simplemente decirles gracias y bueno, el próximo jueves nos estamos escuchando por este medio, por acá vía online, por Nacer 2020. Gracias y por supuesto, no olvidéis, sigue el camino. Gracias. 朝が来た希望の朝だ喜びに胸を開け大空仰げラジオの声にすこやかな胸をこの香る風に開けよそれ 1、2、3 空のもと輝く緑爽やかに手足伸ばせ土踏みしめよラジオとともに 健やかな手足この広い土に伸ばせよそれ1、2、3 Deje un mensaje después de la señal.